Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Salud la barra, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Qué lindo. Sábado a la mañana, mate. Sí, mira, estoy haciendo el mate. No hay nada más lindo que este momento. El momento en el que vos ya preparaste la yerba, ¿no? Y entonces lo que haces es tratar de que el agua caiga en el huequito que deja la bombilla, ¿viste? Entonces haces ese ruidito. Yo, ¿sabes qué? El momento que más disfruto de tomar mate es este. Bueno, si me escucha mi mujer me va a matar porque el domingo a la mañana también disfruto con ella tomando mate, pero el mate del sábado acá en la radio, che, igual está medio la batiza esto, el agua está media mal, pero bueno, vamos a hacer algo. Bueno, qué rico, qué lindo encontrarme con ustedes acá. Sí, señor. Yo disculpe, ¿no? Esta cuestión catártica, pero es uno de los momentos más lindos de mi semana. Sí, la verdad que sí. La disfrutamos, charlamos, es una charla de amigos, la que se da desde la City Cuarto, City 20, cuando empezamos a aparecer en el estudio y están los yo diarios. Yo soy un habitante de la noche, yo me tuteo con los fantasmas de Splendid, le digo. Yo llego 5:30 de la mañana, no sé qué fantasma me abre la puerta, que para mí siempre es un misterio, yo toco un timbre y trin, se abre la puerta mágicamente. Después vamos llegando los otros con cara de fantasma. Claro, 2 horas después llega. Claro, porque el negro, esto hay que decirlo para los que nos escuchan, y esa voz aguardentosa no tiene que ver con el cabaret, sino que el negro se viene de Rosario solamente hacer este programa. Llega a las 5:30, termina el programa y se las toma, se tira por un batitubo. No lográs que se quede a comer ni un chorizo al mediodía, con lo que me gusta el choripán. Es increíble. Pero bueno, acá estamos para compartir esta nueva emisión de Sobre la Hora en una nueva semana. Ya estoy medio podrido de decir una semana caliente, porque todas las semanas son calientes en este país. Es un quilombo. Claro, es un bolonqui. Lo lindo que es vivir en Argentina. Ayer estaba en Aceval. Aceval es una población muy chiquitita de Rosario, dando una charla, presentando el libro de los 200 años de la Revolución. ¡Ah, qué lindo que está ese libro! Lindo. Historia política de Esperanza, sí, muy lindo. Qué lindo que está, me emocioné leyéndolo. ¿Vio? la anterior. Tiene cosas lindas. Qué hermosura. Yo creo que es el que mejor escribí, lejos. El que mejor. Sí, en serio, me olvidé de comentártelo personalmente. Mirá, pero bueno, muy lindo. Discutiendo sobre ese libro, una señora me dice, ¿por qué los argentinos somos así, tan especiales, tan que pasamos del infierno al cielo de un día para otro? Y yo lo que le trataba de hacer ver que todos los pueblos, por sus historias particulares, tienen esas particularidades. Pero es cierto que a nosotros los acontecimientos por allí nos llevan puesto. Y ella me decía, lo que pasa, que siempre me quedó lo que pasó en Malvinas, decía la señora. Donde me venían diciendo siempre, desde la televisión, que estábamos ganando la guerra, Y el 14 de junio, perdimos la guerra. A partir de ese momento digo, la Argentina para mí es pasar del infierno al cielo en menos de 48 horas. Y ahí le decía, eso tiene mucho que ver con la influencia de los medios de comunicación. Por eso esto que dice Mauro sobre las semanas calientes también tiene que ver con la producción de acontecimientos y cómo se nos presentan desde los medios de comunicación. No, totalmente. Uh-huh. A ver, son tiempos en los cuales cuando uno se pone a analizar lo de los medios y la relevancia que tienen en la sociedad y en lo cotidiano nuestro, enseguida te dice, vos venís de 678. No, 678 no inventó nada, chicos. O sea, el análisis de lo que los medios reflejan de la sociedad es más viejo que el jugo de pomelo. O sea, no hay que remontarse a ninguna, a ningún tiempo demasiado reciente para entenderlo. Desde la noticia rebelde, si usted quiere un antecedente en televisión que se jactaba de hacer análisis en sorna de los medios, hasta hoy, si usted quiere, la revista Barcelona. O sea, hay un montón de otros medios que se dedican justamente a poner una mirada sobre lo que los propios medios reflejamos de la sociedad. Digo esto siempre para no quedar emparentado con esta imagen, ¿no? Siempre vos te encargás de marcar la diferencia. No somos ni 678... Ni Clarín. Nosotros buscamos un espacio en el medio de esto sin tener una criticidad forzada, como nos pasa con Clarín. Pues es que en el programa donde yo estoy laburando, inauguraron una nueva sección que la hace un amigo, Javier Romero, sobre justamente el análisis de lo que reflejan los medios gráficos. Que es raro esto, porque en definitiva que la televisión hable de los diarios es complicado. Vamos a decir la verdad, Birds lo monta para hablar de Clarín siempre y para... Pero está bueno ver, a veces, en ese análisis, cuando vos sacás de contexto la cuestión interna de kirchnerismo y de la pelea con Clarín, cómo manejan la información y cómo le dan un tratamiento distintivo con la intencionalidad que ellos pretenden imprimirle a las cuestiones, ¿no? ¿Qué sé yo? Una comparación entre lo que fue lo que dijo Clarín durante el sepelio de Alfonsín hace un año y tres meses, o seis meses, y lo que dijo Clarín sobre el sepelio de Kirchner. Pero ni siquiera es lo que dicen los editorialistas, lo que dicen las fotos, lo que dicen los títulos, la forma en la que vos, de esa manera sutil, y tal vez que no tiene que ver con la opinión de nadie en particular, sino con la idea y la intención que el grupo empresarial que está detrás de ese o de cualquier otro diario tiene, comunica. Porque ahí es donde se ve la punta del ovillo. Ahí es donde vos ves cómo juega alguien. Nosotros en la CTA nos cansábamos de hacer eso cuando decíamos, che, a ver, ¿dónde aparecemos? Hacíamos una movilización, te estoy hablando hace algunos años, sigue pasando ahora esto, pero distinto, ¿no? Y juntábamos, no sé, con mucho esfuerzo, 40, 50 mil compañeros. Y bueno, entonces nosotros sentíamos que era lo más importante de la semana. Y cuando vos ibas al tratamiento que los medios le daban, decías, no, ahí te das cuenta. Claro. ¿Pero no existimos? No existimos. ¿O nos ocultan? Claro. Ahí está el tema, ¿no? Ellos tienen como la perilla. Eso es un muy buen ejercicio que a veces hago cuando nos convocan a dar charlas y demás en las escuelas de periodismo, por ejemplo. A los chicos que recién empiezan y que vienen bastante indefensos, entre comillas, como lo suele estar la gente común, ¿no? Que ve, agarra a Clarín, ve la tapa y dice, uy, qué bárbaro lo que pasó. Y muchachos, no. Esperemos un poquito, sepamos cómo está la situación, con quién está Clarín y con quién no, con quién está enfrentado y qué intereses. Yo me acuerdo un hecho puntual que siempre traigo a colación, que es el mal estado de los trenes que estaban en particular la empresa TVA, la línea Mitre, ¿no? Que era la que yo tomaba para ir a San Martín. Claro. Empezó una campaña. De una semana habrán sido tres o cuatro tapas diarios, lo mal de los trenes, lo malo de los trenes, lo malo de los trenes. Resulta que a través de los trenes se distribuía el diario La Razón, el único diario gratuito hace, estoy hablando de esto, creo que 7, 8, 10 años, no recuerdo bien. ¿Qué pasaba? Clarín quería sacar un diario gratuito. Y como La Razón y TVA tenían firmado el contrato de exclusividad como distribución, como canal de distribución a los pasajeros del tren, no podían entrar en ese contrato. ¿Qué hizo Clarín? Empezó con la campaña sucia. Lo mal de los trenes, a pegarle a TVA, que no es un buen servicio, la verdad. Pero tampoco era lo que mostraba en ese momento Clarín. Tampoco era para tanto, digamos. Exacto, exacto. Pues yo viajaba todos los días. Digo, están pintados los trenes, están mal. Están... No era el Roca Línea de la Plata. Claro, claro, viste, o el San Martín en el que viajás colgado. Digo, o el Sarmiento mismo. Pasaba. Bueno. Dos meses después, en que terminó toda la campaña, como no pudieron entrar en el contrato, como TVA y La Razón decidieron no abrir ese contrato, no romper ese contrato, para que Clarín pudiera ser el de ahí, terminaron comprando el diario de La Razón, ni más ni menos. Que hoy es del grupo Clarín. Y así fue como... Interesante, ¿eh? Claro. Y así es como la gente... Los trenes funcionaron bien. Ahora son bárbaros. Son bárbaros. Qué loco. Y un día los trenes funcionaron claro. bien. Para Clarín. O bueno, fueron solamente Sarmiento. De esos bien. Ejemplos... Qué bárbaro. Tenemos miles todos los días. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, hablando de Roma, hay cachengue, todavía sigue el cachengue en la CTA, vamos a hablar en un ratito de este tema. No, pero es indignante lo de la CTA. Sí, sí. Porque fue la primera medida política del oficialismo después de la muerte de Kirchner. Nosotros habíamos sido conmovidos profundamente por la despedida, por el abrazo de dolor-amor que le dio el pueblo argentino a Néstor Kirchner, por el que le dio dolor, amor, los chicos jóvenes que pedían ir por más, además, decíamos qué buena posibilidad para avanzar en serio por la transformación y la liberación en serio del país. Y la primera medida es una medida por derecha, intervenir la CTA para que siga el oficialismo, el que está vinculado al gobierno, que es el señor Hugo Yasky, y que no vale ganarle las elecciones a Hugo Yasky, porque si se lo gana un opositor, no vale. Esto fue una jugada por derecha, no se va por más, de esa manera se va por menos, y sería interesante que lo piensen especialmente todos aquellos que demostraron tanto amor, tanto dolor en el acompañamiento final de Néstor Kirchner. Yo voy a contar algo que, bueno, lo charlábamos recién fuera de micrófono, es una información periodística, es una fuente muy cercana al gobierno, del área sindical del gobierno, que trabaja en el área sindical del gobierno, y que me contó algo que a mí me dio la impresión, tiene mucho que ver con la estrategia que el kirchnerismo tiene respecto de la CTA. Días después de la elección de nuestra central de trabajadores, ya con el cuestionamiento instalado en los medios y con la intencionalidad manifiesta, sobre todo de los integrantes de la lista 10, de presionar para una convocatoria a nuevas elecciones en los distritos donde hubo inconvenientes, o ellos denunciaron hubo inconvenientes, Kirchner lo llamó a Hugo Yasky, Néstor Kirchner. Y entre las cosas que le dijo fue: Hugo, no pierdas una elección dos veces. Deja todo acá, ya está. Dejale la CTA y vení a construir en el espacio sindical al que Kirchner siempre apostó, por lo menos desde el 2004 para acá. Porque también hacíamos memoria el otro día, durante los primeros meses del gobierno de Kirchner, me lo hizo acordar un viejo peronista porteño, el Gordo Valdés, el otro día. Durante los primeros meses del 2003, del gobierno de Kirchner en el 2003, Kirchner estuvo muy cerca de Víctor Regenaro y de la CTA. Estuvo tan cerca que hubo una gestión para que Carlos Kuster, que finalmente fue, se integrase al staff diplomático del gobierno de Kirchner. De hecho, Carlos Kuster, hablábamos con él hace un par de semanas, no, la semana pasada, fue el electo o designado embajador en la Ciudad del Vaticano. Eso se resuelve en un viaje al Calafate, en donde estaban Lula, Kirchner y De Genaro. Cuando uno mide la magnitud de aquella cumbre, luego de que De Genaro hubiese sido, entre comillas, proclamado meses antes de la elección de Lula en el acto de cierre como el Lula argentino, ¿recuerdan aquella foto de Lula levantándole los brazos a Víctor? Eso yo lo tengo muy presente. Te estoy hablando fines de 2002, cierre de campaña de Lula en la elección presidencial, que lo lleva por primera vez al sillón del Plan Alto. En ese momento había mucha proximidad, y yo creo que legítimamente, no de Genaro en lo personal, sino lo dirigente de la CTA y la CTA toda, pensó que se abría la cosa. Pensó que iba a haber una mirada de Kirchner puesta en la necesidad de abrir. 22% tenía Kirchner cuando llegó al poder. Necesitaba legitimar ese poder. Y la mejor manera de legitimarlo, ¿cuál es? Abrir. Vení, sumá. No te cerrés a lo de siempre. Y como ya no es lo de siempre. Y va. Es una lástima esto. Bueno, y la estrategia ahora es esa, Carlos, sale. La estrategia pareciera ser ahora, o incluso antes de que se muriera Kirchner, el propio Kirchner, deja que jueguen con la CTA, vos venís para acá. Por suerte, me cuenta esta fuente, Yasky dijo, no, nosotros todavía tenemos que dar una pelea en la CTA, y a mí me pone contento eso, aunque no piense como Hugo y como la gente de la lista 10, me pone contento que todavía haya deseo, voluntad, firmeza para pelear este espacio, porque este espacio costó mucho construir. ¿Cuántos años? Sí, muchísimo. Y aparte, una paradoja, porque estamos hablando de un gobierno que interviene a una central a la que no reconoce. Claro. Sí. Porque está reclamando, sigue reclamando la personería gremial. El gobierno la desconoce, seguramente por una fuerte alianza con la CGT y por presión del propio Hugo Moyano. Pero, y sin embargo, le interviene. Pero imagínate, vos estás... Interviene algo que no reconozco. Digo, intervengo en algo a lo que no reconozco. Sí. Como, es ilógico. ¿Vos y yo estamos casados? No, bueno, yo te voy a pedir el divorcio, ¿no? Tenemos que casarnos primero para pedir el divorcio. Claro. O sea, jodía, el otro día un abogado laboralista y me decía lo mismo. Dice, vos para pedir un divorcio, legalmente hablando, tenés que primero casarte. Y esto es lo mismo, o sea, si no me reconoces, si yo soy un kelper, si todavía las organizaciones que integran las simplemente escritas dentro de la CTA no tienen la personería ni siquiera jurídica. La CTA tiene jurídica, pero no tiene la personería gremial. ¿Cómo me vas a intervenir o cómo vas a disponer de manera arbitraria una prórroga del mandato de la conducción que ya terminó? Los argumentos que esgrimió el Ministerio fueron bastante pueriles. La escuché a Rigaldi decir, bueno, no es una decisión administrativa, porque si no, no tiene firma. Déjense de echar la pelota. No nos tomen de boludo. A ver, no somos gente... la gente que está en la CTA, digo, uno está colateralmente, pero no se chupan el dedo. ¿Cómo vas a argumentar que esto es una decisión administrativa, con todo el trasfondo político que hay detrás de la elección de la CTA? Y lo digo, y Tomada, que Tomada es un socio de los sindicatos más importantes de la CTA de Moyano, de la CGT de Moyano, que fallido. Es un socio, ha sido abogado de los principales líderes de la CGT de Moyano en sus respectivos sindicatos, ha sido abogado de Pedraza. O sea, es un tipo vinculado a la burocracia sindical que la CTA viene recurrentemente cuestionando desde su creación misma, ¿no? Sí, pero aparte la fuerte injerencia que tuvo el gobierno dentro de lo que fue la campaña, claro, a favor de la lista 10, ¿no? Y el compromiso de la 10 y de la 1, de las dos listas que tuvieron la contienda electoral, de no reclamarle al Ministerio de Trabajo, no ponerlo como árbitro en ninguna circunstancia. Porque está firmado eso. El Ministerio de Trabajo no va a intervenir de ninguna manera en la elección de la CTA. Y eso fue avalado por los representantes de ambas listas. Bueno, nos estamos extendiendo demasiado. Y esto lo van a explicar mejor los... Claro, y después vamos a ver entonces cómo termina, si hay elecciones, si no hay elecciones complementarias, cómo se van a hacer esas elecciones complementarias, porque lo que queremos es recuperar esa extraordinaria legitimidad social que tiene la CTA. No puede ensuciarse por este acto electoral que tiene ya a esta altura la típica idea de que lo que más se quiere desde el oficialismo es ensuciarla para siempre, enlodarla para siempre a la CTA. Después te quiero pedir un... Viste que la presidenta esta semana, entre otros de sus actos de gobierno, convalidó una serie de nuevos feriados. Sí, sí. Quiero que me cuentes por qué el 22 de noviembre... El 20. Bueno, pero va a ser el 22, claro, en este caso. Iba a decir, ¿por qué el 22 de noviembre los chicos no van a ir al colegio? Claro. Y en realidad, ¿por qué el 20 de noviembre fue elegido como una nueva fecha patria? Sí, es una maravilla. Me interesa mucho saber de eso. Porque además celebramos una derrota y no una victoria. Le voy a contar esa porque está tan linda. Perdón, y aparte... De Rosas a Cargill se puede llamar, mire. De Rosas a Cargill. El tipo mete a Cargill siempre, ¿viste? Siempre que puede. Sí, porque no, me imagino, porque en esa zona del río hay una terminal portuaria muy importante. Pero aparte, una fecha que el común de la gente no lo conocíamos. No, claro. La verdad que yo ni sabía. Claro. 20 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tenemos dos líneas telefónicas, hemos recuperado así como la tonicidad muscular y eso me encanta. Estamos precalentando, arranca el programa. 4535-5900 es una de las líneas telefónicas. La segunda línea, 011-4535-5999. Y déjame anticiparle a la gente, nos vamos a ocupar de la vergüenza que fue la Asociación de Fútbol Chileno esta semana. Con la renuncia final de Bielsa, pero le vamos a contar todo el trasfondo y qué hay detrás de todo eso, porque la verdad que es una matriz de la vergüenza de lo que es el interés económico sobre lo deportivo. Y Bielsa se tomó su tiempo para renunciar, ¿eh? Sí, como dos horas. Una hora y media, un partido de fútbol renunciando. Programón, el de hoy, quédese. Casi digo una mala palabra. Prófugo, Soda Estéreo. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Minutos pasan de las 8 de la mañana. A ver, con Fito Aguirre podemos hablar de varios temas. El comienzo del programa estuvo impregnado de nuestra bronca, de nuestra indignación por esto que ha pasado en esta semana en relación a la convalidación que ha hecho el Ministerio de Trabajo de la continuidad de la gestión de Hugo Yasky al frente de la Central de los Trabajadores de la Argentina a través de una decisión. Dicen ellos que administrativa, a nosotros nos causó gracia eso, porque hablar de decisiones administrativas con una en el marco de una elección con tanto trasfondo político suena poco más, poco menos que a una burla. Pero en realidad la convocatoria inicial con el Fito Aguirre, que ustedes saben es el secretario de Relaciones Internacionales de nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, tenía que ver con el análisis de un tema que a nosotros nos puso muy contentos, y que tuvo como escenario a nuestra queridísima República del Brasil, cuando la semana pasada, en las elecciones del domingo pasado, finalmente en el escenario de balotaje, Dilma Rousseff, la candidata de Lula, a sucederlo a Lula en el gobierno brasileño, se impuso ampliamente y se transformó en la nueva presidenta brasileña. ¿Cómo te va, Fito? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Mauro? Buen día. Acá estamos, junto a Carlos del Frade. Como saludos. Poniéndole igualmente, el hombro Fito. A la mañana del sábado, que se hace difícil, pero tratamos de amenizarla con unos mates, así que ahí tendrás seguramente quien te lo sirve, nosotros acá hacemos lo propio en la mesa. A ver, arranquemos por lo más fácil, en todo caso por lo más grato. ¿Qué mirada pones sobre el fenómeno brasilero y sobre esta elección que uno a priori presumía que iba a arrojar un resultado como el que arrojó, pero que la confirmación final realmente nos pone la obligación de poner justamente una mirada sobre lo que representa Dilma Rousseff y la continuidad del gobierno de Lula en Brasil? Bueno, costó, no salió en primera vuelta, pero era en lo que estábamos esperanzados. Y la verdad que nosotros, lo que ha desarrollado Brasil, fundamentalmente en términos geopolíticos, porque los brasileños, bueno, han ratificado la continuidad de determinadas políticas, pero en términos de lo que significa Brasil en este contexto internacional, para la región, para Bolivia, para Paraguay, inclusive para Argentina, es fundamental después de ver cómo se había rearmado la estrategia de Estados Unidos en su política exterior con lo que había desarrollado en Honduras, bueno, los intentos en la zona también, ¿no? Uh-huh. Entonces Brasil, digamos, en términos geopolíticos, la continuidad de Lula a través de Dilma Rousseff para nosotros era muy importante. Y para los trabajadores, fundamentalmente porque también en términos políticos es una experiencia que nosotros también, como tenemos a un gran dirigente que está construyendo junto a nosotros una experiencia no de columna vertebral, sino de ser cabeza de una experiencia de transformación, también es una alegría importante, y ya nos hemos comunicado con Lula, con Marco Aurelio, como para ser receptores de esa experiencia de gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es que recién hablábamos, justo a propósito de este tema, de lo que significó, y conecto las dos cuestiones, ¿no? Porque ese es el nexo, de lo que significó en aquel 2003, apenas asumido el gobierno de Néstor Kirchner, la relación entre Brasil y la Argentina, de lo que significó el nexo de Víctor de Genaro y de la CTA en aquel momento, ¿no? Porque Yo me acuerdo perfectamente aquel viaje a Calafate donde Néstor Kirchner, Lula y Víctor compartieron un rato largo juntos y seguramente una charla. Y en aquel momento todo daba la impresión que el gobierno de Kirchner iba a tener una mirada, una apertura, ¿no? Hacia lo que fue justamente, o lo que esperábamos nosotros fuera, su política sindical. De hecho, una anécdota que seguramente vos te acordás o la conocés, fue que a Carlos Kuster, una de las razones que seguramente incidieron en que Kirchner lo eligiera, porque Kirchner no lo conocía a Kuster, fue cuando Lula le habló bien de Kuster y claro. Dijo, no, Kuster ha trabajado con nosotros, las comunidades religiosas de base en Brasil, es un personaje, o sea, hablándole bien de un tipo de la CTA para elegirlo para un cargo de su gobierno, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y tendríamos que hacer volver al futuro y modificamos todo, que se arreglen o entregan las personerías. Claro, claro. Pero es insólito, ¿no? Porque daba toda la impresión que en ese momento iba a haber una apertura. No, yo creo que en sí, en ese tramo estábamos todos en esa línea, digamos. No solamente eso, sino que antes de terminar el gobierno también estaba el planteo de que resolvía la legalidad en su totalidad de la CTA, bueno, nunca se cumplió. No sé, la verdad que no tengo elementos como para decir qué pasa por una cabeza que dice una cosa y después hace otra. Porque nosotros no nos corrimos demasiado, me parece, puedo decir de esa línea. Sí. Y nosotros seguimos pidiendo más o menos lo mismo, ¿no? O sea, que nos reconozcan la legalidad de una construcción que ya tiene muchos años, que ya tiene una militancia, que ya tiene una construcción. Sí, ahí hay que ir más a la cultura política argentina, porque viste que hay corrientes en la historia que plantean interpretame, pero no hay debate. Y nosotros hace tiempo que planteamos que no seguimos estrategia en la que no participamos. Esas pueden ser razones de diferencias, digamos, importantes, ¿no? De cómo se organiza la trama de un poder que pueda ser sustentable en el tiempo para poder materializar lo que se dice. Porque una cosa es decir, me gustaría la política deseo, digamos, tales cosas, el otro sí se puede hacer, porque después juegan relaciones de fuerza, e inclusive es muy difícil hacer grandes transformaciones con discursos transformadores cuando en realidad gran parte del esquema de gobernabilidad está atado a un cepo capitalista, digamos, donde el centro es lo que produce ganancias y cuáles son los negocios del ciclo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en eso hay una serie de cosas que calculo que ustedes pueden desarrollar en el tiempo desde una introspectiva, algunos elementos de qué pasó o qué pasa cuando parece que tenés servido en bandeja un dato político que puede trascender, que puede marcar, y después no se da, alguien se corre. Claro. Te traigo a la actualidad y a este presente que nos tiene disputando palmo a palmo una elección que todavía no termina de definirse dentro de la central. Vos has participado esta semana y activamente en la negociación por ser uno de los encargados desde la lista 1 de llevar adelante estas gestiones, justamente de todo lo que tiene que ver con la nueva convocatoria de elecciones en los distritos, y en el medio una decisión del Ministerio de Trabajo que una vez más mete ruido, ¿no? Sí, Tomada es el nuevo jefe de campaña de Yasky. Buen título ese. Si tuviera que hacer mañana una nota, sí, es el título. Antes ese. Era Sabatella, pero fracasó el 23, ahora asumió Tomada y lo va a llevar al éxito a Yasky. Y si no, le tiene el mandato prorrogado. Sí. No, ahí el aparte de ser lo que dijimos, una intromisión, en realidad es una decisión unilateral del grupo de Hugo Yasky, Pedro Guasesco, Paulón, el Nono Frondizi, porque no es Yasky solo, ni es Cetera solo, es un grupo de compañeros que han ofertado tanto a determinados sectores del gobierno, de la intelectualidad argentina, constructores de la letra de por dónde debe pasar un proyecto nacional le han ofertado tanto que han quedado tan achicados después de la derrota del 23 que tuvieron como primera estrategia desarrollar una campaña de ubicar, o sea, los que fueron los preparadores del fraude que nos pedían cuando estábamos negociando los lugares de votación, que se pudiera votar, por ejemplo, en la clínica de la UOM de Campana, que es un sindicato que está en la CGT, o nos pedían que se votara en domicilios particulares para garantizar que los acuerdos territoriales que tenían con Emilio Pérsico, Edgardo De Petri y varios intendentes del conurbano se pudiera hacer más fácil, o sea, que no vaya gente a votar. Si es en un domicilio particular es que se va a volcar una urna. Los que fueron los, y que yo lo puedo contar, es más, lo puedo escribir y lo puedo firmar porque yo era el negociador y el que tenía que tratar de frenar esa ofensiva o de querer meter el padrón completo de Foetra Capital, cuando en realidad Claudio Marín tiene una agrupación de 300 afiliados a la CTA. El resto es todo CGT. Bueno, una vez que anunciaron a los 45 minutos de terminada la elección el día 23 de que habían ganado, que era irreversible, y después de darse cuenta que estaban perdiendo por 18.000 votos o más, y después de tener que anunciar que fue están perdiendo por muy poco, y al tercer día tener que anunciar, no, estamos perdiendo, pero hubo fraude, es poco serio, digamos. Primero, que es un en la historia va a quedar como un grupo amateur, o sea, ese grupo no puede nunca más, y nunca más lo van a lograr, estar al frente de una central de trabajadores. Sí pueden estar al frente de una corriente sindical, que es distinto, o ser algo así como una vértebra de la columna, de la verdadera columna vertebral del PJ, ¿no? Que puede ser el coxis de la columna vertebral que encabeza Moyano. Entonces, ese grupo, que ya no tiene más elementos, digamos, para sostenerse como denunciante y a ver si pueden ser víctimas, también inició una campaña psicológica contra el presidente de la Junta Electoral con el objetivo de arruinarlo públicamente, degradarlo, a un compañero que está desde la fundación de la CTA con nosotros, que en el Congreso de Córdoba, de Embalse, donde se eligió la Junta Electoral, a la Junta la propuso Roberto Baradel, Robi, y la presidencia del Congreso la tenía Yasky, o sea, queda también, o sea, en las bases, digamos, se dice, bueno, este tipo puso él la Junta Electoral. O sea, la lectura sería, sí hubo un acuerdo entre las dos listas, o los dos grupos más grandes, pero lo puso él eso. Y después decir que le voy a iniciar una causa penal porque hubo fraude, cuando los padrones los trabajamos juntos, los negociadores de ellos eran Eduardo Pereira y el apoderado Gustavo Rolandi, o sea, los dos son de Cetera, que estuvieron permanentemente todos los días con integrantes de la Junta Electoral elaborando los padrones, eligiendo los lugares de votación y eligiendo la cantidad de mesas que tendría que haber. Entonces digo, los preparadores del fraude, que lo habían demostrado unos días antes en la elección de Cetera, porque hubo lugar donde hubo lista única en algunas provincias, y es impresionante la cantidad de gente que votó. Bueno, de hecho, a ver, un dato que cuando se habla de esta cuestión en los medios hegemónicos no se menciona, es que en realidad el único lugar donde se anularon votos fue la provincia de Santa Fe. Y me imagino que esos votos no son de la lista 1. No, lo de Santa Fe fue, eso pasó para el libro de los Guinness. Mesa donde votaron 1.500 personas a la lista 10 y 0 a la 1. O sea, ¿no? El nivel de hegemonismo que tiene es infernal. Es absoluto, es absoluto. Pero no, lo de Tomada, digo, es más que nada un gancho. Te tiramos una mano porque ahora, para preservar espacios propios, están tirando ganchos para todos lados, y uno de esos fue a parar a Hugo Yasky para tratar de sostenerlo, fundamentalmente tratando de lograr a ver si nosotros nos íbamos de la CTA, con lo cual es un nivel de elaboración. Ya dije que son amateur para la política argentina y un nivel de confrontación como hubo. Después, por otro lado, son muy vivos en el planteo, digamos, de convertirse en víctimas rápidamente han destruido a la CTA. O sea, Yasky lo que tiene que tener en claro es que no pudo conducir la pluralidad de la CTA y tuvo que hacer una agrupación peronista, digamos, dentro de la CTA, que es lo que conduce, digamos, donde está Tito Nena, donde hay un grupo de compañeros que hacen terminal con todo, con toda la convicción que tienen, digamos, en un aspecto de los lineamientos políticos que puede tener la Argentina, que es la que lleva adelante el gobierno. Y ahora ahí llegó. Sí, y ahora, Fito, ¿qué va a pasar? Ahora va a pasar que nosotros queremos ir a elecciones, pretendemos terminar, digamos, este partido de tenis, el tercer set, porque ganamos el primero, el 23, ganamos el segundo con el tribunal, pues vuelvo a decir que ganó la 1, y bueno, vamos a ir al tercero, que también lo vamos a ganar. ¿Hay fecha ya decidida o no? Y estamos ahí, queríamos hacer el 30 y acordábamos, pero el problema es que el día 30 en Misiones hay un feriado local. Ah, el feriado local, sí. Entonces estamos viendo o el 29 o el primero, nosotros nos volcamos más para el 29. Ajá. Y obviamente que todos coincidimos que tiene que ser en este tramo, antes de fin de año, etcétera, pues ya a partir de la segunda quincena de diciembre todo el mundo se para en algún lugar diciendo el 2011 todos a votar. Entonces, y ahí si ocurre algo de eso, supongamos aparece una nueva del grupo Yasky, así como apareció la de Tomada, digamos que lo gracioso fue que estuvimos todo un día negociando y no tuvieron la honestidad política de decirnos, che, mirá que nosotros iniciamos un trámite en el Ministerio de Trabajo. Nos enteramos por Tomada y por el diario. Con lo cual te imaginarás lo que se puede construir con ese tipo de grupos, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, si no aparece ninguna otra novedad de esas extrañas, tendríamos que estar votando y si no, nosotros la prórroga la hemos rechazado, no la pedimos, no la queremos, y además porque no aceptamos un esquema monárquico. O sea, nosotros queremos estar en un cargo por la voluntad de los trabajadores que pretendemos representar, pero claro, no que te ponga un brazo del gobierno en un esquema casi de intervención. Adolfo Fito Aguirre, muchas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y que tengas un buen día. Chao. Aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso, domador. Aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Para vivir. Y en un fatal primer acto nacemos, cambiando siempre el vestuario y el juego. Siempre tras la emoción es el sueldo esencial. Siempre tras la noche y las mesas de café. Caqueamos inteligencia como el peón al rey. Toda esa magia escondida, la de los altos telones no es nada más que un anhelo de dos. La gente, el actor, las ganas de verse ahí. Se escuchó el último aplauso, se fueron todas las luces, quedaron solo fantasmas de ayer, sin nombre, sin tez. Mañana quizá esté el mío. Y aplaudirán, que aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y tomador. Aquí serás el juez y el perdedor. Se invertirán los roles para usted. Usted está allí, nosotros arriba. La calle, el escenario. Digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Fito Páez compuso este tema cuando tenía 20 años, mirá vos, 20 años tenía, y compuso Actuar para Vivir, que en este caso interpretó magistralmente Juan Carlos Baglietto. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora, una buena costumbre. ¿Quién tuviera 20 años, como Fito en el 83, no? ¿Qué lo parió? ¿Cómo componían, Qué lindo. Qué linda esa trova sí, rosarina. Sí. Yo te estaba contando recién que ayer, en otro programa del que participo, tuve la oportunidad de entrevistarlo. ¿Pero diga dónde es? En FM Nacional Rock. En la FM. En la FM Nacional Rock, que es una radio chiquita, pero en donde uno puede hacer lo que tiene ganas de hacer. Y ahí hacemos un programa con el flaco Toñetti. En realidad el programa es de él, yo participo del programa. Y tenemos la oportunidad de entrevistar gente que nos gusta entrevistar. Y ayer vino Lito Nevia al programa, ¿no? Y estuvimos, como siempre hacemos, una hora larga con Lito, en este caso con Lito, hablando. Lito Nevia es un personaje fascinante, qué duda cabe, ¿no? Un tipo, es el verdadero padre del rock and roll argentino. Fue el primer tipo que en toda Sudamérica cantó rock en español con letras propias. O sea, antes el rock era un dibujo de las traducciones mal hechas de las canciones compuestas en los Estados Unidos. Fundamentalmente por Elvis. Exactamente, exactamente. Pero Lito fue el primer cantante latino que compuso rock and roll, letras de rock and roll, y las cantó. Y me hablaba sobre lo que fue el movimiento cultural de Rosario, ya no en los 80, que por ahí es el más conocido, sino en los 50 y en los 60. Qué linda ciudad, Rosario, definitivamente. Y claro, era una historia de ciudad ahí, obrera, siempre buscando cosas nuevas. Exactamente. Los 50 y los 60... deben haber sido... Claro, porque aparte también empezó toda la renovación del folclore. Rosario dio muchísimos grupos folclóricos, de un folclore contestatario a partir del 67, cuando, por ejemplo, surge la Negra Mercedes Sosa, en forma paralela a la revista de historia que cuestionaba toda la historia oficial, que es Todo Esa Historia. Exacto. Con Félix Luna. Exactamente. Que le daba lugar para escribir a Rodolfo Walsh, a Osvaldo Bayer, a gente que no podía escribir de otra manera. Qué interesante. Todo ese fenómeno en Rosario, efectivamente, como te contó Lito, tenía una proyección en la música. Y un dato que por ahí es desconocido, porque el Lito más mentado, el Lito más identificado por el público, es el tipo que compone, que canta. Pero Lito es un gran productor, tiene un sello muy conocido que se llama Melopea. Sí, sí. Y, por ejemplo, Lito es el tipo al que nosotros le debemos poder escuchar las grabaciones del Cuchi Leguizamón, porque el Cuchi no lo grababa nadie. Se decía, ah, ese tipo, ¿a quién le va a interesar? Y él fue el primero que dijo, vamos a grabarlo. ¿Cómo no vamos a grabar al Cuchi Leguizamón? O, por ejemplo, fue el que rescató a Goyeneche. Goyeneche hacía años que nadie le daba bola. Y él le dijo, venga, polaco. No, un fenómeno. Algo muy interesante. Bueno, hablando de 20 años. ¿Quién no tuviera 20 años? Si yo tuviera 20 años, mire, me tienen que despegar con un sifón. Así. Mire la presentación que le das. Le doy para que tenga, para que guarde y para que frise. Así ya le y queda para. Y todo esto se lo dedicamos a la abuela. Por supuesto. ¿No? Le doy. Está del otro lado, una divina la abuela. Le doy mi apoyo profesional, la banco a muerte a Natalia Palmeiro. Buen día, ¿cómo está? Y para repartir también. Si quiere comida. Pero tengo que tener distribución de la riqueza. Mi abuela se llama Zaira, pero le decimos Lela. Así que un beso grande a Lela y a Mirta, que nos escuchan todos los sábados a las 8 de la mañana en punto. Un beso grande para ambas. Qué moderno el nombre Zaira. Lindo, ¿no? Tiene todo el misterio árabe detrás de eso. Zaira, ¿y el apellido cuál es de Zaira? ¿Es el suyo? ¿Cuál es el apellido? Bracaloni. Zaira, pero mirá que mezcla. No es un árabe, nombre fuerte. Precisamente, yo ya me imagino que tiene genes napolitano, calabrese, así que. La legión extranjera. Rajemos Busque rápido. Una historia de un fugado italiano al Sahara, el encuentro con una mujer berebere. Y a partir de allí. Puede ser el abuelo de mi mujer, que casualmente, el nono Luigi, que estuvo en la guerra, lo mandaron al África. Y se perdió, desapareció. Durante 5 años desapareció. Un día apareció y dijeron, aquí estaba, pensaba que estaba muerto. No, estaba haciendo guardia. Y estaba allá, se había quedado. Volvió como en el 53, o sea, no. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, tenemos muchos mensajes de la gente que nos llama. Muchas gracias a la gente. Al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Javier de Mataderos. Ajá. Mauro, ¿estaba mal cuando el Ministerio de Trabajo le prorrogó el mandato a Víctor de Genaro? Ajá. ¿Por qué se criminaliza a un compañero que es secretario general, siendo que todavía no hay definición electoral? Si Yasky es un gángster, no tendría ni que pertenecer a la CTA. Muy bueno el programa, dice. Javi, no, pará. Dale vos que... No, lo primero, no criminalizamos jamás. Por favor. A Boyaski, ni mucho menos lo tratamos de gánster. Esto es fundamental. Y después, la cuestión de la prórroga del mandato a De Genaro no se había dado en un contexto en donde se había dado una elección. Era otra cuestión. Por eso nosotros no creemos, como decía Fito Aguirre, que el argumento sea una cuestión administrativa. Esto es una cuestión claramente política, porque se decidió una elección. Y en todo caso, la carga no está puesta sobre Yasky, sino sobre el gobierno nacional, que decide una medida política absolutamente contradictoria, como bien lo explicaba Alejandro, porque no nos da la personería gremial y al mismo tiempo le interviene. ¿Cómo se va a intervenir aquello que para el gobierno no existe y lo interviene el gobierno? Uh-huh. Esa es una clara señal de intervención para dejar en el poder a alguien amigo. Yasky tiene toda la posibilidad de elegir ser amigo del gobierno, pero el problema es que la CTA nació como un elemento pluralista por afuera de ser la columna vertebral del Partido Justicialista, como decía Fito Aguirre. Lo banco a Javi, Yo no lo conozco, no, Javier de Matadero, pero la verdad que te agradecemos, porque además siempre sos muy respetuoso. Totalmente. Con los mensajes, y nos gusta que nos interpelen así, porque, a ver, nosotros tenemos posición tomada. Totalmente. Es lógico que del otro lado tengan posición tomada. Si lo discutimos y algún día nos gustaría hacerlo al aire tranquilamente, nos vamos a poner de acuerdo seguramente, porque seguro. Yo tengo la íntima convicción de que estamos todos en un mismo espacio peleando por lo mismo. Tenemos una mirada distinta del cómo. Yo creo que Hugo y la gente que lo acompaña a Hugo, yo no puedo hacerme la idea de que son gente deshonesta, ni que son la burocracia sindical, en que está. No, y bueno, tienen una mirada, y creo que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada, de lo que generó el kirchnerismo al interior de nuestras organizaciones sindicales y sociales. La discusión no saldada del campo popular, y que no se va a saldar, por lo menos por ahora, y está bien que no se salde. Pero lo que sí le decimos a Javier, con el mismo respeto que él nos habla a nosotros, que nosotros en ningún momento criminalizamos a nadie, ni mucho menos tratamos aquí de gánster. No, porque no lo pensamos. No. Exactamente. Otro mensaje, Jorge de Barracas. Macri es incorregible. Compró elementos informáticos para espiar nuevamente y el expediente de la compra desapareció. Sí, Macri es un... Macri, yo, la verdad que es de tungsteno, Macri. No le entra, no le entran balas, no le entra nada, ni fósforo. Porque esto es cierto, o sea, surgió nuevamente un dato que lo compromete con la compra de material claramente destinado a espiar, vaya a saber qué, opositores, periodistas, lo que sea, en el medio en donde, en una semana en la cual empezó a deslindar responsabilidades sobre si él había dicho que la embajada norteamericana y la embajada de Israel lo habían avalado para designar a Alfino Palacio como, para, desde ya, ¿te avaló o no te avaló? Que vos, como hiciste, hayas quedado como un tipo que le pide permiso a la embajada norteamericana para designar un jefe de policía, ya muestra quién es el personaje. Sí, sí, sí. Porque, a ver... Trauteman hizo lo mismo en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se reunió con el FBI. Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es virreinal. Y lo del FBI le dijeron, hacé lo que quiera. Hacé lo que quiera. ¿Qué? No speaking, le dijeron. ¿Qué quiere que te diga? Hablamos santafesinos. Claro. Bueno... Héctor de San Martín, ¿qué pasa con el 82% móvil? ¿Existen novedades legislativas? Che, qué buena pregunta eso. Ya pasó para algunos integrantes de la oposición política, ya lo incluyen en el presupuesto. En las correcciones que se hizo al presupuesto presentado por el oficialismo, se le ha sumado el dinero para pagar el 82% para la oposición para el año 2011. Andá a saber después qué va a ocurrir. Acá tengo otro mensajito. Atención, es de Zaira, de Avellaneda. Dice así, Zaira, los estoy escuchando como todos los sábados. Ay, Dios. Ahora, Mauro, le hago una pregunta. ¿Qué quiso decir con lo de dar, guardar y frisar a mi nieta? Claro, mi abuela no entiende esos términos. Bueno, Zaira, mi abuelo Pepino, al que usted seguramente le hubiese encantado conocer... Mi abuelo Pepino, el tío Bebel, pero por favor. No, bueno. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo miedo? ¿A dónde termina esto, dice usted? Claro, por favor. Pero no, sí. tenía... Para colmo Pepino. Pepino. Giuseppe Federico. Giuseppe Federico. Me parece que no da para esta música, tendrías que poner una tarantela. O la música del padrino, el tema del amor del padrino. Pepino tenía en una esquina de Villa Mercedes, porque él era Tano, era de Salerno, pero tenía en una esquina de Villa Mercedes una carnicería. Y el tipo, en la ganchera... Esto termina en una cuestión escatológica. En la ganchera colgaba la media res, siempre, claro, por supuesto, para despostarla. Y uno imagina que esto de la necesidad de guardar... Frizar. El pepino no tenía freezer, en esa época venían con la barra de hielo, no había ni cámara frigorífica. Remite a la necesidad de preservar la carne fresca. Su nieta, estimada Zaira, tiene la carne fresca. No como nosotros, que yo me miro al espejo. El otro día pasé por el espejo del pasillo de mi casa, así medio me iba a estar limpio, que me iba a bañar. Y vos sabés que pensé que estaba en mundo marino, les juro, me dio impresión, me puse a dieta urgente. Así que bueno, hacemos lo que podemos. Usted sabe cómo la queremos y la cuidamos. Claro. Bueno, yo iba a decir otro recuerdo, pero me dejó enganchado en la carnicería de Pepino con el recuerdo. Bueno, vamos a presentar, pongámonos serios. No, por el nombre de Zaira. Yo lo que le quiero contar una vez es la novela de los italianos que se enamoraron de las mujeres mocovíes. Opa, porque si mezcla como la que imaginamos de los papás de Zaira entre un berebere, una mujer berebere y un italiano, lo que son las historias de amor de los italianos con las mocovíes en la provincia de Santa Fe, le puedo asegurar que es un extraordinario. Claro, bueno, aparte un pueblo originario sobre el cual debe haber quedado algún... ¿Todavía queda algún vestigio? Sí, no, quedan algunos. ¿Todavía alguna reserva? Algunos quedan. Ajá. Pero es una historia apasionante que tiene que ver con estas cruzas raras. Qué lindo. Bueno, ya esa, anótela, ¿eh? La vamos a contar. Bueno, tenemos un informe porque estuvimos en la Asociación Civil Florecel, ajá, que lo que hacen es brindar actividades en el centro recreativo Todos Juntos, se llama el centro, que es un polideportivo en donde hacen talleres, por ejemplo, de murga, de títeres, música, percusión, y aparte deportes, muy importante. Además, también realizan apoyo escolar y tienen una escuela de oficios, pero tienen un problema, que es que están luchando para que no les quiten el predio en donde realizan todas estas actividades. ¿Dónde están ellos?

centrorecreativo@hotmail.com y un mail centrorecreativo@hotmail.com. Y si se quieren comunicar con nosotros, porque a lo mejor les quedó algo por decir o no escucharon con claridad el teléfono que acaba de leerles Natalia, ¿cómo pueden hacer? Nos pueden llamar al 4535-5900 o 011-4535-5999. Suponete que se perdieron la nota con Fito Aguirre y la quieren escuchar. Esta tarde mismo pueden escucharlo ¿en dónde? En www.sobrelahoraradio.com.ar. Y los que queremos bajar las notas para pasarlo en los programas de radio de otros lugares del país, ¿cómo hacemos? También, ¿no? Ya sí, tenemos un método, claro, ya tenemos un método. Hay formas, sí, sí, claro. Sí, Sol Frontini me ha dado la herramienta tecnológica para hacerlo. La hacker que tenemos. La hacker que tenemos. En el grupo. ¿Se puede escribir también a Sobre sí, la Hora? Sí, se puede escribir a sobrelahoraradio@gmail.com. O sea que si no te querés comunicar es porque no querés. Y tenemos Facebook. No. Pero por supuesto, no se olvide de lo más importante, Federico. Facebook. Claro. ¿Cómo se y lo tenemos Facebook encendido en este momento y lo estamos viendo. Seguro. Acá seguro. Justo está entrando un mensaje. Sí. Del tío Pepino, del tío Pepino. ¡Panchero! Nos buscan como Sobre la Hora, pero aparte de escribirnos en nuestro muro, nos pueden mandar mensajes privados, ver las fotos, ver a nuestros contactos, también a nuestros amigos, viste que los amigos se comparten. ¿Cómo ver la foto? ¿Te pueden ver a vos? Claro. Las fotos que vos pones. Gozan de buena salud. Pero espera, ¿en serio? Claro. ¿La pueden conocer? Porque nosotros ya estamos quemados. Pero ¿la pueden conocer a Palmeiro? ¡Ay! ¡Mira, qué voz! ¡Qué voz! Le tenemos a Garibotti ahí que está haciendo... ¡Qué voz! Bueno, atenti. ¿Y cómo se entra el Facebook ese? ¿Facebook? Nos buscan como Sobre la Hora. Ajá. Bueno, es... ¿Qué le dijeron? No, dijeron que está Zaira en línea. Esperando salir al aire. La abuela nos está metiendo presión. Es más, está viniendo para acá a esperar a Mauro a la salida de la radio. Zaira es una amiga del Facebook de Sobre la Hora. 7:09. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Splendid AM990, una radio viva, aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, Sobre la Hora. Sobre la Hora. Una buena costumbre. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más, puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, no que para otro, un sueño, un trucazo el 21 por el piso, un abrazo, el disparo de largada. Solo así será feliz mi yo más mío, feliz de ver sonar esta zapada y morirá así mi querido Mr. Hyde, y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. Me sopla de nuevo al oído la frase ideal. Caigo parado más de la cuenta, y si tropiezo ya no es fatal, porque yo sé que queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero será cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño, tener de amigos a mis hermanos, tener de hermanos a mis amigos, saber que el pasado nunca...

casa, brisa del mar. Brisa del mar. Llévame hasta mi casa, brisa del mar. Tema que va a pasar a la historia, un país con un nombre de río se llama, un temazo de Drexler. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. A ver qué dicen los oyentes, Gaucha. Mario de Barracas, sobre el 82% móvil, el gobierno dice que faltan 30.000 millones para implementarlo. Si tenemos en cuenta que de eso un poco más de 6.000 millones vuelven al Estado en concepto de IVA, la suma es bastante menor. Que no nos mientan más y nos felicita por el programa. Gracias. Susana de Chacarita, Woyaski, frena la lucha de los trabajadores. Él está padrinado por el gobierno para mantener a los trabajadores en el molde y no me extraña que esté buscando un puesto para el futuro. Sara de Parque Centenario, soy jubilada del ACA. A nosotros la CGT de Moyano nos tira para atrás continuamente. Ojalá tengamos suerte y podamos cambiar el sistema sindical argentino. Muy bien, ¿a dónde llaman los oyentes? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. Me quedé pensando en Bielsa y el Kili González. Después le voy a contar una historia de Bielsa y el Kili González que que ver con lo que significaba el diálogo entre los dos en medio de las prácticas. Lo que me había preguntado Mauro en relación a estos nuevos feriados, hay una fecha que es hermosa, que nosotros siempre decimos que debería realmente ponerse en las escuelas para debatir y mucho, que es el día del 20 de noviembre. Ahora va a ser feriado porque es el Día de la Soberanía. Para que usted tenga en cuenta cuál es el Día de la Soberanía, es el que está en el billete de 20 pesos. ¿Se acuerda el billete de 20 pesos cómo es? La cara de Juan Manuel Rosas. De Rosas. Y en el anverso, un dibujo que remite al combate de la Vuelta de Obligado, que es a la altura de la localidad de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre las costas del río Paraná. Allí se produce, el 20 de noviembre de 1845, el intento de 50 bergantines ingleses que querían ingresar por el estuario del río de la Plata primero, después por el delta del Paraná, para subir por el Paraná y fundamentalmente invadir con todos los productos de la industria textil inglesa, lo que significaban las economías regionales del litoral argentino y fundamentalmente carcomer el desarrollo autónomo de la gran potencia sudamericana en aquellos años, que era el Paraguay soberano de los hermanos López. Cuando avanzan sobre eso se encuentran con la resistencia del coronel Martiniano Chilaver y de Lucio B. Mancilla, que son hombres de Juan Manuel de Rosas, que en un hecho desesperado por contener el avance de los ingleses, le cruzan las mitológicas cadenas a esa cintura cósmica que se hace chiquitita y escueta a la altura de San Pedro, como para hacer que justamente no pasen los barcos ingleses. Sin embargo, la batalla, que dura más de 16 horas, produce la derrota de los gauchos, pero queda como símbolo de una extraordinaria dignidad nacional, y por eso termina siendo el 20 de noviembre el Día de la Soberanía. Son como nuestros 300, ¿no? Son los 300 de la Argentina. Pero claro, es una derrota. Y hay que tenerlo en cuenta esto, porque en realidad, si usted se pone a pensar, si nos ganaron los ingleses en la vuelta de obligado el 20 de noviembre de 1845, ¿qué festejamos? El tema es que nosotros le ganamos a los ingleses después. Le ganamos el 4 de junio de 1846 en Punta Quebracho, que es donde el río Paraná dobla en el extremo de la bota santafesina, en la localidad que hoy se conoce como Puerto General San Martín. Claro. En Punta Quebracho son 300 de verdad. ¿Y sabés quiénes son los 300? Abuelas, abuelos, padres, madres, hijas e hijos. Gauchos de a pie, que a piedrazos, cuando se terminaron las municiones, con Mansilla a la cabeza, que va por la revancha de la Vuelta de Obligado, derrotan definitivamente a la flota inglesa. 4 de junio de 1846, la batalla de Punta Quebracho. Ahí le ganamos a los ingleses, le ganamos a la primera potencia del mundo. Lo que se demuestra que nosotros podemos cuando queremos. Este es el hecho que habría que recordar, la batalla de Punta Quebracho. La historia le da un lugarcito, lo declara monumento nacional a la batalla de Punta Quebracho en Puerto San Martín, pero el interés de las multinacionales se apropia de nuestra historia. Allí está enclavada Cargill, claro, la que factura 30.000 pesos cada 60 segundos. ¿Y qué hizo con el monumento nacional de Punta Quebracho? Lo corrió 200 metros. No. Se fue al diablo la cruz que trataba de preservar la memoria de aquellos 300 gauchos, de aquellas 300 familias gauchas. Así que ahora la profanación de lo que fue la derrota del 20 de noviembre y que terminó siendo la victoria del 4 de junio forma parte del balance de Cargill. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Bueno, volvemos a meternos de lleno en los debates y en las discusiones que hacen a nuestra caliente realidad argentina del presente, contemporánea. Y, por supuesto, nosotros, ustedes saben, este programa tiene como eje constitutivo el debate, la discusión sobre todo lo que gira y giró en torno y va a girar de la convocatoria a la Constituyente Social. Y este fin de semana que viene se va a realizar un encuentro que es muy importante para nosotros, no solo porque formamos parte de esta Constituyente Social, sino porque también somos comunicadores y trabajamos en el área de la comunicación, y justamente el encuentro es para discutir y debatir los temas que tienen que ver con la comunicación, con la formación en el marco de la Constituyente. Corina Duarte, nuestra queridísima compañera y amiga, es coordinadora justamente de este encuentro en el marco de la Constituyente y está del otro lado de la línea telefónica. ¿Es así, Cori? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Bien, acá estamos. De paso, saqué, estoy al aire, aprovecho para decirles que me encanta siempre la cortina que usan. Pues me quedo por contagio durante todo el día cantando esa partecita que es la que sale. Apretando los dientes. Exactamente, así sí, quedamos. Sí. La René, ¿cómo era? Ariel Prat y la René Houseman Band. Sobre la hora, una maravilla, Corina. Ese era el objetivo, saber sí. El nombre. El nombre, me imaginé. Era el anzuelo. Ahí está. Exactamente, gracias. Ahí lo tenemos. Bueno, contame, este era un encuentro que se iba a hacer hace algunos días y por el tema lógico y por supuesto entendible del fallecimiento de Kirchner, se postergó para este próximo sábado 13. Claro, va a ser el sábado 13, en realidad va a ser solo un día. El encuentro inicialmente iba a ser 29 y 30 y la idea que habíamos estado trabajando era que fuera durante todo el 29 un día de debate político, para un poco poner en común las diferentes expectativas que tenemos en torno a la Constituyente y las diferentes inquietudes, y para poder compartir el contexto y para poder analizarlo. Ahora va a ser solamente el 13 y perseguimos los mismos objetivos, o sea que vamos a tener que encontrarle la vuelta para poder hacer que el tiempo sea un poco de goma, para poder tener todo este debate político y para poder avanzar en algunos debates que en torno a la comunicación también nos queremos dar, para todos los que estamos haciendo comunicación de la Constituyente, también lo que estuvimos trabajando en la comunicación de la Germán Abdala. De hecho, lo que queríamos era marcar algunos hitos que hemos estado manejando durante estos últimos años, o que creemos que hemos marcado durante estos últimos años, entre los que también se encontraba, por ejemplo, la Uno TV y esa experiencia de comunicación que hicimos el día de las elecciones de CTA, también porque fue muy interesante desde el punto de vista de cómo cada compañero o compañera en todo el país aportó y sumó a hacer la comunicación nacional. Así que un poco eso es lo que queremos debatir, y pensábamos, bueno, los disparadores que fueran cómo analizamos o cómo tratamos la comunicación hacia adentro desde el punto de vista de la formación, de la organización y de la democratización de nuestra propia comunicación, lo que definíamos como comunicación hacia afuera, que era cómo nos dábamos una estrategia de propaganda y de difusión de todas nuestras iniciativas políticas, y también queríamos discutir la disputa de la agenda y la construcción de sentidos, que son dos cosas que, más allá de que hagamos una comunicación distinta, entre comillas, también queremos disputar ahí, queremos disputar la agenda, queremos construir sentido. Así que un poco esto es lo que pretendíamos hacer con compañeros y compañeras de todo el país, con un trabajo en comisiones que, bueno, vamos a tener que hacer durante la tarde del 13. La idea es que el encuentro arranque a las 10 de la mañana y que se extienda hasta las 8 de la noche. Vos, Mauro, nombrás también la formación. Van a ser, en realidad van a ser dos encuentros, que si bien van a tener un disparador común y un punto de arranque común, después van a estar funcionando por separado. Comunicación por un lado y formación por el otro. No separados aisladamente, porque por esto, justamente porque la formación forma parte de nuestra comunicación, pero sí para, en cuanto a formación, ahondar sobre todo y fundamentalmente lo que tiene que ver con la formación de caminantes de cara a la construcción de las asambleas locales y también de cara a lo que tiene que ser la difusión de las campañas públicas de la Constituyente. Perfecto. Esto va a ser entonces el próximo sábado 13, ahí nos vamos a encontrar en la sede de ATE Nacional, ¿no? En la sede de ATE Nacional, así es. Desde las 10 de la mañana, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí estaremos, Cori. Bueno, muchas gracias, y bueno, de paso quedan invitados los que están escuchando también sobre la hora a participar y a debatir también. Un beso grande. Un beso, hasta luego. Corina Duarte, coordinadora del área y de todo lo que tiene que ver con la comunicación en la Constituyente Social. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio. Deberías saber por qué te va. Ay, no más. Todos van hasta. Debería saber. Charly García debería saber por qué. Si es verdad me tomas en serio, debería saber por qué. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Despedida, todavía no nos vamos, pero ya estamos. Nos quieren echar, pero no nos vamos nada. Pasa que viene carreteando ahí, lo veo ahí a Alfredito Di Salvo que se está preparando. Bien, ¿eh? ¿Qué estás tomando, Di Salvo? ¿Estás escabiendo? No. Rodrigo que llegó, Rodrigo Borrás que llegó como pudo. Ojo con Di Salvo, que Di Salvo es un tomador de ropero. Sí, de ropero. El tipo está sobrio todo el día, y de pronto te abre un roperito a las 6 de la tarde y saca el Fernet y. Y cierra el ropero y esconde. Lo obligas a empezar el programa explicando que es un tomador de ropero, te das cuenta, pobre Alfredo. Abrazo grande para Alfredo, ya viene carreteando, pero antes, otro recuerdito más. Sí, un recuerdo para un tipo fantástico. Siempre cuando le hablo a los chicos de Historia Argentina, le hago un equipo de fútbol, del seleccionado argentino de todos los tiempos que intenta ganar el campeonato de la felicidad. Entonces, mi delantera de ese equipo es, por el extremo derecho de la cancha, en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande del país, don Martín Miguel de Güemes. Epa. De número 9, el centro delantero que fue el gran ariete popular del siglo XIX, José Gervasio Artigas. Y de 11, por la izquierda, nunca traicionando a los trabajadores y demostrando que el sindicalismo tiene una vertiente de absoluta autenticidad, Agustín Tosco. Que por esas cuestiones de la historia le hizo un guiño de ojo a Agustín, y lo hizo nacer el 22 de mayo de 1930. El día del Cabildo Abierto nació Agustín Tosco. Casi como una señal, como una marca que lo iba a registrar permanentemente, a abrir el lugar para que los trabajadores dijeran lo suyo y que esas palabras dichas por los trabajadores sean la palabra de Tosco. Un día como el de ayer, 5 de noviembre de 1975, en la clandestinidad, con una infección que no la pudieron parar por estar justamente en la clandestinidad, Agustín Tosco, con solamente 45 años, se iba para la pampa de arriba, que es decir, se iba para el lugar de los corazones, de los que somos más, de los que inventamos y hacemos la historia, que son los trabajadores. Así que en cualquier lugar que esté, don Agustín, usted está presente con nosotros y viene bien el recuerdo. Ahora sí nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Que tenga una buena semana, chau. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte.